Si buscas un buen programa, estás en el lugar y la hora correcta. Estás escuchando a Anthony Dolachinsky. Y si buscas un gran futuro, es momento de trabajar por ello. Apertura o aumenta tu cuenta de ahorros con Coopsama y aprovecha grandes beneficios. Coopsama es la cooperativa de las oportunidades, como la oportunidad que te está dando de escuchar este turno. Continúa en sintonía en Globo Norte. Papelitos por debajo de la butaca. Papelitos, tú me dices cuánto me amas. Papelitos por debajo de la butaca. Que mandes oxígeno para mi alma. Yeah. De matemáticas me muero a diario, sin saber ni pa' qué sirve un número imaginario. Tú te sientas en el aula al otro lado y no hablarte hasta el recreo me tiene desesperado. Alguien me toca la pierna y este rojo se me sube al pasarme un papelito que huele a tu perfume. Te diré cuánto te amo. Tú te paras en el aula y vas hablando de la sociedad feudal que ya me tiene cansado. Yo no quiero leer más cuentos, solo quiero estudiarte. Dame ciencia de tus besos para acariciarte. Por debajo de la butaca, cariño, tú me dices cuánto me amas. Te digo, por debajo de la butaca, delante. Oxígeno para mi alma, papelitos, por debajo de la butaca, cariño, tú me dices cuánto me amas, te digo, por debajo de la butaca, delante, oxígeno para mi alma. Quiero que mate, de tu cuerpo dame tu ángel. Quiero que mate, y tu cintura pega pa'lante. Quiero que mate, mi trigueñita dame tu aire. Queridos amigos, escuchamos anteriormente el tema que se llama Por debajo de la butaca de Ciudad de Ángeles, un tema del año 2005. La verdad es que me trae recuerdos interesantes, sobre todo porque yo recuerdo que este tema, cuando salió, muchas personas lo llamaban papelitos, precisamente porque habla de papelitos debajo de la butaca, pero realmente el tema se llama Por debajo de la butaca. Amigos, continuamos con más música. Estamos llegando a las 8 de la mañana con 38 minutos, despertando tus emociones en Globo Norte 97.5. En esta ocasión con cápsulas de sabiduría. sabiduría inspiradas en el Día Mundial de los Lagos, que se conmemora un día como hoy cada 27 de agosto. Amigos, un lago puede parecer profundo y tranquilo al mismo tiempo, mostrando que no hay contradicción entre la fuerza y la suavidad. Cuando se mira un lago en calma, es fácil olvidar la profundidad que guarda. Puede parecer frágil desde la superficie, pero esconde capas inmensas de vida y de resistencia. Así funciona la verdadera fortaleza. No necesita gritar, tampoco necesita imponerse. Se expresa en la capacidad de mantener serenidad en cualquier circunstancia. La suavidad no es debilidad, del mismo modo que la firmeza tampoco es dureza. Una persona puede ser compasiva y al mismo tiempo inquebrantable en sus principios. Puede ser sensible y al mismo tiempo fuerte ante la adversidad. La vida no es un dilema entre ser blando o ser fuerte, sino un equilibrio en el que aprendemos a tener profundidad en nuestras convicciones y suavidad en nuestro trato. Eso nos hace tan completos como un lago que guarda misterio bajo una calma serena. He escuchado por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien que te ven feliz. Qué curioso que hace dos semanas me pediste tiempo, qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensaba que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan. Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan. Es hora de ir por tus compras a Plaza Magdalena, el lugar que lo reúne todo. Son las 8:43. A esta hora hay muchas promociones y ofertas en Plaza Magdalena, el lugar que lo reúne todo. En un rincón mágico de Cobán, algo extraordinario está por suceder. La magia de las hadas y su mundo secreto llegan a Plaza Magdalena para inspirar la elección de Niña Plaza Magdalena y Miss Chiquitita 2025. ¿Tu pequeña brilla con talento, dulzura y amor por los escenarios? Entonces, esta es su oportunidad de convertirse en una imagen infantil de nuestro centro comercial. Premios, regalos mágicos, nuevas experiencias y la posibilidad de participar en los eventos del centro comercial la esperan. Solicita información e inscríbela durante el mes de agosto en horario de 9 a 16 horas en oficinas de Co-Urban, interior del centro de negocios de Plaza Magdalena, oficina número 2, primer nivel. Las opciones están abiertas y los cupos son limitados. Plaza Magdalena, donde la magia de las hadas cobra vida y los sueños de las niñas se hacen realidad. ¿Con qué viene acompañado un crédito de Cooperativa Cobán? Alegría. Sí, ya me llamaron de Cooperativa Cobán. Ya está el crédito. Alivio. Ahora sí podemos darle con todo a nuestro negocito. Confianza. Todo está claro. Nada de cobros escondidos, cuotas que bajan cada mes y con las mejores tasas. Así da gusto. En Cooperativa Cobán te damos la alegría, el alivio y la confianza de tener un buen aliado. No somos una alternativa, somos tu elección definitiva. Solicita tu crédito en Cooperativa Cobán. Con Claro. En toda mi cuenta se puede notar. Claro está presente, pásate ya. El internet más rápido, vivilo hoy. Llegamos más lejos, tu mejor opción. Todo por ti. Ahora llegamos más lejos. Claro que sí. Bienvenido a Cooperativa Cobán. ¿En qué puedo apoyarle? Buenos días. Quisiera una tarjeta de crédito. ¿Qué beneficios tiene? Con gusto, estimado asociado. Para empezar, la mejor tasa de interés del mercado desde el 1.75 de interés mensual. Oye, acá sí están buenos los beneficios de la tarjeta de crédito. Sí, voy a pedir la mía, porque pregunté en otro lado y se paga demasiado de interés. Aprovechemos. Tarjetas de crédito de Cooperativa Cobán. Una tarjeta, muchos beneficios. Visita tu agencia más cercana y solicítala hoy mismo. Somos Cooperativa Cobán. Estás en el lugar correcto y en el momento preciso para despertar tus emociones. Estás escuchando Globo Norte 97.5. Globo, despierta tus emociones. Oh. Globo te trae emociones como la alegría de la música que transforma. Los ritmos que te provocan distintas emociones están aquí. Globo Norte 97.5. Despierta tus emociones. Y ahora, ¿cuánto conoces tus emociones? Adivina la emoción detrás de cada una de las siguientes canciones. ¿Te atreves? Tienes mucho por conocer. Globo Norte 97.5. Despierta tus emociones. Ensucias los labios con mentiras, con mentiras. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. De ti aprendió. De ti aprendió mi corazón. Mi corazón. No me reproches, niña, que no sepa darte amor. Me has enseñado tú. Tú has sido mi maestra para ser. Maldigo mi inocencia y te maldigo a ti.

bastaba respirar, solo respirar muy lento. Amigos, llegamos a las 8 de la mañana con 56 minutos. Hoy estuvimos despertando tus emociones con cápsulas de sabiduría inspiradas en el Día Mundial de los Lagos, que se conmemora cada 27 de agosto, un día como hoy. Y lo vamos a continuar haciendo en mi siguiente turno, porque llegó el momento de retirarnos por ahora. Así que no cunda el pánico, será hasta las 14 horas que primero Dios nos reencontremos y nos reescuchemos en un nuevo capítulo de la Radio Bonita que despierta tus emociones. Por supuesto, se van a quedar en la buena y cordial compañía de mi amiga y locutora Evelyn Sierra. Amigos, yo soy Antonio de la Chesca Enríquez, transmitiendo a través de Globo Norte 97.5 desde la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, y les digo bendiciones, damas y caballeros, y hasta la próxima.